Si tú te vas y te marchas y me dejas solo, si tú te vas de mí, ¿qué será? Si tú te vas y te marchas y me dejas solo, si tú te vas de mí, ¿qué será? Aquí no se trabaja en vano. En esta familia somos hermanos.